salguero. Y si el río se lleva al puente, otro modo de verte. Porque pa'l cariño mío, nada importa un río crecido. Porque pa'l cariño mío, nada importa un río crecido. Se ahogó por mí.